Hoy te vengo a suplicar, hoy que vengo hasta tus pies, que me ayudes, que me enseñes a amar como ella lo necesita y como tú lo sabes dar, Señor, Maestro del amor. Hoy te vengo a suplicar, hoy que vengo hasta tus pies. Quiero tomar de la fuente de tu amor. Dime, dime cómo amarla, mi Señor. Tú me guías, tú me enseñas con tu amor a comprenderla. Con tus ojos quiero verla, con tus brazos envolverla. Pues al verla he visto yo que tu niña es una niña de amor. Caballero, quiero ser como tú, ser todo un hombre de Dios para una mujer. Yo necesito de ti y de tu madurez, necesito de ti y de tu niñez de corazón. En los pequeños detalles quiero ser como tú, que cada cosa la llene y la complete, Señor. Y no confío en mí, sino en tu provisión, pues he elegido al mejor maestro del amor, Jesús. Ante ti yo reconozco que por mis fuerzas no sé amar, que siempre te llamaré, pues debo aprender a amarlos a ti y a ella, mi Señor. Maestro del amor, Jesús. Maestro del amor. Échenle un aplauso a los esposos. Mira, si en este momento lo que estás reconociendo es, no, pues llevo cero en calificación, bueno, ya hay ganancias, ahora ponerse a estudiar.